Primeramente, lo que les quiero decir es que Mario Maradona debe estar liberado hoy. Y no esperar 13 años como me sucedió a mí inocentemente en la cárcel. Yo sé que lo que hace la comunidad, yo sé que la vez capaz, por el amor del dinero que ellos siempre se inclinan, son capaces de inventar montones de cosas, de culparnos, de echarnos delitos, que realmente la persona muchas veces sale, está en la cárcel, o lo llevan a la cárcel, por el simple hecho de levantar la voz, por gritar en las calles, o por salir a defender el territorio, por este caso, por los compañeros yaquis, por defender sus armas. Yo sé que la comunidad ya ni trae conciencia. La autoridad de Sonora, en este caso de Ecuador, ha sido sordo, ha sido ciego. ¿Por qué? Porque realmente el ser humano no comprende nada. Sin embargo, por esos intereses que él trae, es capaz de hacer hoy como lo está haciendo con el compañero Maradona. Estas acciones que está haciendo el gobernador de Sonora es inaceptable. Hoy nosotros como indígenas ya no somos objeto de nada. Hoy somos sujetos como indígenas de tomar decisiones. Hemos aprendido a defender. Es cierto, muchos de nosotros no hemos pasado una escuela formal, pero gracias a los principios y valores que han tenido nuestros padres, nos han educado como debemos hacerlo. Y es lo que estamos llevando a cabo hoy. Yo sé que los familiares hoy de mi hermano Mario Luna, yo sé lo que le está pasando. Lo único que les quiero decir es que ellos nunca van a estar solos. Los indígenas en Chiapas nos hemos enterado de los problemas. Es cierto, carecemos de muchas cosas. O lo que entendí, no solamente estamos pobres, sino muchas veces jodidos, porque los gobiernos nos han quitado de lo poco que podemos tener. Pero quiero decir que con la dignidad que todavía traemos y lo tenemos, saliremos adelante. Sin dinero o con dinero, estaremos al frente. Yo sé que muchas de las ocasiones, las autoridades, como acabo de mencionar, son capaces de llevar a la cárcel a muchas personas que hoy dirigen. Pero qué bueno es aquellos que nosotros hemos entendido que vale la pena a veces sufrir por algo justo, por algo que merece el pueblo pobre. Vale la pena a veces pasar un poco de dolor por el bien de sus hermanos indígenas. Como hoy lo sufrí, yo tuve que pasar 13 años injustamente en la cárcel, pero lo que quedó claro es que nunca estuve solo. Todo lo que se siembra se cosecha. Solamente es cuestión de perseverar siempre en las cosas que vayamos a hacer. No hay cosas imposibles que no se puedan lograr. Todo es cuestión de la que la persona aporte todo lo que tenga. Yo les invito en este momento, compañeros, a que nos unamos por esta causa del compañero Maradona. Es momento de que todos, en los lugares donde estemos viviendo, hagamos algo. Yo sé, como acabo de decir, somos carentes de muchas cosas, pero podemos hacer algo por el compañero Maradona. Hoy lo que exigimos es que hoy sea liberado y yo no esperar a que pasen más días. Nuestro hermano Mario debe de estar junto con nosotros hoy para defender a su pueblo, en este caso la Trinidad. Hoy es el momento, compañero, de levantar la voz. Si no podemos hacer, podemos hacer unas cartas de enviar inmediatamente al compañero Mario Luna, de que él no está solo. Hoy quiero remarcar a mis hermanos indígenas, tribu Yaqui, que no se desesperen. Pero eso no quiere decir que no hay que hacer nada, si hay que hacer algo. En este caso, como acabo de decir, organizarnos. Pero ya no se permiten estas acciones de este gobierno ciego y sordo y sin conciencia. Yo creo que el que debe estar en la cárcel no es Mario Luna. El que debe estar en la cárcel es el gobernador de nuestro hermano. Él es el que debe estar en la cárcel. Aquellos que caben en los tribunales, ellos son los que deben de estar en la casa y no nosotros. La gente indígena hoy se ha levantado la voz y está sujeto para cualquier cosa. Yo sé que la gente indígena hoy ha aprendido algo. Ha pasado muchas cosas en nuestras vidas, ¿cierto? Todavía tenemos a nuestros presos en Chiapas, que igualmente está preso porque no pudo defenderse, porque realmente no podía hablar el español. Alejandro Díaz Sánchez también está preso, lleva 15 años. A pesar de su incarcelamiento, iba a seguir luchando. Porque la cárcel, también muchas veces nos quieren acallar, nos quieren acabar en vida. Pero no es así. Yo en la cárcel, a pesar de que me deben acabar por completo, yo creo que es salir más vivo que muerto. Y aquí estoy junto con ustedes. Y seguiré estando si Dios nos permite estar en vida. Gracias.